al legislador Miguel Siciliano, titular del bloque en la legislatura de Hacemos Unidos por Córdoba. Siciliano, buen día, ¿cómo está? Buen día, Juan, un placer a vos, a todo el equipo y a la gente que nos está escuchando, un gusto. Bueno, también para nosotros, bueno, han estado emitiendo allí una especie de documento, una salvaguarda, parece ser que, bueno, cada tanto hay que estar protegiendo a los clubes, a nuestros clubes, ¿no?, que tenemos en cada rincón de la provincia o del país también. Básicamente, esto, cuéntenos usted y a nuestra audiencia a ver de qué se trata. Bueno, esto tiene que ver básicamente con apoyar a un club de Córdoba, independientemente que sea Talleres. Ustedes saben la posición que tiene Talleres respecto a la denuncia que su presidente viene planteando con ser perjudicado, atacado por el arbitraje nacional, por su posición respecto a las sociedades, a las no sociedades. Y en este sentido el planteo es muy simple, digo, si esto, yo no soy juez para juzgar situaciones, ni para hablar si es cierto o no es cierto, ni entrar en este tipo de polémicas. Lo que sí sé es que cuando un club de Córdoba, que hoy es Talleres, pero mañana puede ser un club del departamento Marco Juárez, puede ser Estudiantes Río Cuarto, puede ser Montemaíz, puede ser Belgrano, Instituto, o el que fuere. Cuando un club de Córdoba hace un planteo respecto a que está siendo perjudicado en el arbitraje, en el desarrollo, bueno, me parece que los dirigentes, no solamente del fútbol, sino los dirigentes políticos, deportivos, tenemos que salir a dar el apoyo. Porque vuelvo a repetirte, Juanjo, hoy es Talleres, pero mañana va a ser el Club Esportivo Montemaí, Estudiantes Río Cuarto, Belgrano o Instituto. Y yo estoy convencido que las instituciones tienen que apoyarse entre sí, pero además también tienen que recibir el apoyo dirigencial cuando uno de los miembros de dichas instituciones plantea que está siendo perjudicado por un organismo. Y este fue el caso. Me reuní con el presidente de Talleres, Andrés Fassi, para plantearle mi solidaridad, mi apoyo, y que sepa que no está solo. Que sepa que en esta discriminación a Talleres que él plantea, en este ataque a Talleres que plantea, en esta posición que él plantea de que Talleres está siendo perjudicado, yo quiero decirle que no está solo. Y creo que lo que corresponde es que todos los dirigentes de Córdoba puedan pararse a apoyar a un club cordobés en esta discusión, ¿no? Por lo tanto, la movida o la embestida por allí, ¿usted particularmente cree que también esto tiene que ver con lo de la SAD? Mira, yo personalmente voy a darte, no creo que le importe a nadie mi opinión sobre la SAD, pero yo estoy de acuerdo con que cada club pueda definir en su seno y con sus socios lo que quiere para su club. Yo en este caso, si a mí mi club me preguntara como socio qué opino de la SAD, yo estaría en contra. Si me preguntas a mí, porque estoy en contra de la SAD en realidad. Bien. Aunque sé que Fassi está a favor, o creo que está a favor, porque no es un tema que haya hablado nunca con él. Pero para mí esto no tiene que ver con esto, tiene que ver con que sea cual fuere la posición que un club, que un presidente, que su comisión directiva tenga respecto a un tema como este, no puede verse involucrado al club, que es mucho más que la institución, porque Belgrano es mucho más que Artime, Talleres. Sí, son clubes sociales, ¿no? Instituto es mucho más que Cavaglia, te digo, es Córdoba. Cuando uno habla de un club de Arias, de un club de Marco Juárez, de un club, bueno, o de la provincia, como puede ser Talleres, Instituto Belgrano, Racing de Córdoba, uno no habla de sus dirigentes o de la posición personal de un miembro de la comisión directiva. Uno habla de su gente, de su historia, de tantas miles de personas que en las ciudades, en los pueblos, en las grandes urbes, han hecho tanto por el club, han construido el club, van todos los días a apoyarlo, son socios, lo acompañan. Entonces, si vos ves que hay un club cordobés, que por el motivo que fuere, por su posición con la SAD, porque están en contra de algo a nivel nacional, por lo que fuere, son perjudicados, atacados, violentados, me parece que lo que tenemos que hacer es estar juntos. Yo soy hincha de Talleres personalmente y soy socio. Pero te juro que esto no tiene que ver con mi pertenencia a Talleres. Esto tiene que ver con mi pertenencia a Córdoba. Y creo que entender que los clubes en cada pueblo, en cada ciudad, en cada lugar, los clubes son parte de la idiosincrasia del lugar. Digo, porque en el club es donde los chicos se contienen, donde hay deporte, donde el chico se aleja de la droga para estar cerca de la vida, donde representan la identidad cultural, deportiva. Me parece que es ahí en donde nosotros tenemos que estar acompañando. Porque, bueno, además hay otro tema, ¿no? Si alguien ataca a un club de Córdoba, no está atacando solamente a su comisión directiva, como te dije recién, y a sus hinchas y a su gente. Está atacando a Córdoba. Porque yo quiero que Estudiantes de Río Cuarto, que Sportivo Belgrano de San Francisco, que los clubes del departamento Marcos Juárez, que Talleres, que Belgrano, siempre les vaya bien. Porque si a esos clubes les va bien a Córdoba, le va bien a su gente, le va bien a la economía. Yo siempre digo que cada vez que Talleres, Belgrano, Instituto, juega un partido nacional, internacional, una copa, no solamente su gente está bien, no, la economía de la ciudad donde se juega está bien. Porque Bueno, imagínate que cuando juega Talleres Boca, Belgrano River, Instituto San Lorenzo, ni hablar cuando jugamos algún torneo internacional y viene gente de afuera, un equipo brasilero, vienen miles de personas a bueno, su de hecho, ciudad no hay a ocupar que, hoteles. Miguel, no hay que ir muy lejos. Acá, si bien está en el departamento vecino, que es el departamento Unión, que es Argentino Marcos Juárez, que está jugando el Argentino A, y bueno, ha hecho un desempeño desde un pueblo de 8.000 habitantes, 9.000, que es Montemahí, muy parecido a Arias, y sin embargo le está haciendo partidos a grandes de la Argentina, pero que en definitiva pues jugó, bueno, innumerable, recorrió toda la Argentina prácticamente jugando. Y yo creo que los clubes, me parece, en los pueblos y en gran parte del país deberían estar lejos de la SAD, porque digo esto, yo lo emparento debido a que no todo es se hace con guita. Yo creo que muchas veces tiene que estar a veces el Estado provincial, bueno, inclusive también aportando con los fondos para apoyar las disciplinas, y que justamente si el Estado se aleja, los narcos se ocupan de ocupar ese lugar, muchas veces. Y Juanjo, ahí es tengo la donde... misma posición que vos. Yo, si me preguntás a mí, te lo dije hace un ratito, yo estoy en contra de la SAD en el fútbol. Esa es mi posición. Y estoy convencido de que el Estado debe, como lo hace el Estado provincial, debe asociarse, asociarse en el sentido no literal de la palabra, a los clubes, porque en los clubes encuentra socios sanos para llegar a los jóvenes, a los adultos, a la gente. En una actividad sana que siempre es la vinculada a al deporte, a lo social, a la contención, al humano. Ahora, tu posición respecto de la SAD no puede hacer que te veas perjudicado como club frente a alguien que piensa distinto. Y eso es lo que yo estoy defendiendo. Está bien. Porque acá no está en discusión la SAD sí o la SAD no. Que te repito, yo estoy a favor de que cada club en su seno y con sus socios de esta discusión. Cuando mi club la dé, yo como socio voy a votar en contra de la SAD, porque no creo en ellas. Bien. Pero quiero que cada club pueda pensar como quiera. Quiero que por pensar distinto no te ataquen, no te persigan, no te juzguen. Y cuando esto pase, si es que pasa, porque yo no soy quien para decir que lo está pasando o no. Ahora, cuando hay el presidente de la comisión directiva de un club que denuncia esto, que lo plantea, creo que con lo que corresponde es que podamos pararnos todos a defender a ese club, sea grande, sea chico, sea provincial, sea de una localidad determinada, nos tenemos que parar a defender ese club. Porque Bueno, cuando vos Miguel. defendés a un club, te vuelvo a repetir, no defendés a su presidente, no defendés a la posición ideológica de la comisión directiva, no, no, no, no. Defendés a su historia, a su gente, a lo que ese club representa, que es mucho más grande que las personas que accidentalmente y momentáneamente lo conducen. Che, Talleres, Belgrano, Instituto, años de historia, miles de pibes contenidos, parte de la cultura de Córdoba, parte de la idiosincrasia, de la vida. Entonces, creo que lo que corresponde a todo dirigente de bien, primero no es juzgar. Yo no digo que el presidente Talleres tenga razón, no tenga razón. No. Yo no soy quien para juzgar nada. Lo único que digo es, che, cuenten conmigo. Lo digo por Talleres, lo diría por Belgrano, lo diría por el Club Deportivo Montemaíz, y lo diría por cualquier estudiante de Río Cuarto, por cualquier club que planteara un tema de estos. Cuenten conmigo humildemente. Bueno, yo soy el presidente del bloque, hacemos Unidos por Córdoba. Yo no sé cuánto es lo que puedo aportar en esta discusión, ni nada, humildemente, desde mi humilde lugar, como cordobés, como legislador provincial, humildemente desde mi lugar es decir, che, cuenten conmigo, porque creo que lo que hay que defender es esto, es que podamos pensar en libertad, es que nadie ataque a Córdoba, es que nadie se anime con Córdoba, y esto va a pasar si estamos juntos, y si nos sacamos la remera, qué sé yo, de Talleres, de Área, de Canal, de Montemaíz, y nos ponemos la remera que diga Córdoba. Y si nos ponemos la remera que dice Córdoba y nos animamos a defender a Córdoba, bueno, va a ser más difícil que alguien se nos anima. Miguel, me parece que de esto se trata, ¿no? Miguel, muchas gracias por este diálogo. No, Juanjo, gracias a vos. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco. Ahí lo teníamos a Miguel Siciliano, el presidente del Bloque de Legisladores Hacemos Unido por Córdoba.